Eliana Caterine Moreno Peralta, profesional universitaria de la Subdirección de Calidad Ambiental del Grupo de Control y Vigilancia. Soy médico veterinario zootecnista. Eliana, vienen ustedes aquí a la zona y ¿qué logran detectar con esta presunta hallazgo de una extraña criatura? Bueno, debido a la atención pues, que le brindamos al llamado de la comunidad acerca de una especie extraña, aparentemente un cruce entre rata y pez, venimos a realizar la visita, preguntamos pues con las personal del aeropuerto de la obra y nos evidencia sino pues un individuo de pez de cucha. No se evidencia ninguna de estas especies, solamente nos muestran pues fotografías y videos, pero pues como tal la corporación no puede terminar con estas evidencias que sea el descubrimiento de una nueva especie, ni que por la posible contaminación que hay en la fuente hídrica cercana al aeropuerto Perales, pues haya habido alguna mutación de alguna especie, de pez o de rata. Por último, pues después de las entrevistas que se realizó al personal del aeropuerto, también se entrevistó al intendente Leonardo Cuervo, que es el encargado pues del tema de ambiental y fauna acá en el aeropuerto, y nos dice que posiblemente el pez se estaba comiendo una rata que se encontraba muerta y pues no se pudo atragantar, se pudo pues digamos que morir en el intento de intentar comerse esta rata que ya se encontraba muerta. Entonces digamos que de pronto la conclusión que él determina al ver este animal. De igual forma por lo mismo pues él no reportó a la corporación, porque él, pues esa es su función, reportar a la corporación si ve o haya alguna especie de fauna pues que estén acá en los alrededores o en el aeropuerto, que alguien la vaya a transportar. Sí, obviamente pues sin tener la evidencia del individuo pues física, sino solamente pues fotografías y videos, pues no podemos determinar o llegar a la conclusión de que haya una nueva especie o que haya habido alguna mutación en un pez o en una rata. Por tanto, pues digamos que la única conclusión sin la evidencia es que posiblemente el pez, una cucha, en la fuente hídrica cercana al aeropuerto, se estaba comiendo una rata muerta que estaba ahí en la zona. Pues es lo único que podemos evidenciar. Sí, de igual forma, pues en la visita también nos acompañaba un ingeniero química, la cual pues va a realizar con el laboratorio la toma de las muestras de la fuente hídrica para manejar y para determinar o diagnosticar la calidad de agua en la fuente y pues determinar que no haya contaminación o el grado de contaminación que hay en la fuente.